de una ilusión que jamás será verdad. Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad. Oh, Valeria. Oh, Valeria. Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar. En suspiros te imagino cómo besarás, Valeria. No queda en la ciudad ni una calle en que no piense en ti. Queriéndote besar, ¿qué hago caminando por Madrid? Hoy todo indica que sí me armé de valor, como un niño en una feria. Al borde estoy de un ataque en el corazón.